Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Y ya regresamos de vacaciones y ya regresamos a un nuevo año. Estamos en el año 2017, así que hay que darle la bienvenida con el pie derecho. Espero que todos hayan pasado un excelente fin de año y un maravilloso inicio de año. Que este año pues esté lleno de bendiciones, acompañado pues de Dios, que les ayude en todo lo que pues tienen planeado, empezando pues desde el día primero, que me imagino que muchos ya tienen una lista de propósitos, muchos ya empezaron a ir al gym, otros empezaron a hacer algunos pendientes que dijeron esta vez no quiero que queden ahí rezagados como el año pasado, y pues es muy bueno, ¿no? Es muy bueno hacer los propósitos, pero también es muy importante que todos se enfoquen en este nuevo año con cosas positivas, con cosas que realmente les van a ayudar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Y para las personas que no escucharon tal vez en los últimos programas y dijeron, ah, ya se acabó esta radio, ya se acabó este programa de la radio, pues no, nosotros les dijimos que nos íbamos de vacaciones y que regresábamos el día de ayer, pero pues yo me he equivocado con la fecha, y regresamos el día de hoy, y de aquí en adelante pues aquí los estaremos acompañando nuevamente todos los días y pues trayéndoles muchísima información. Y también les comentaba que de aquí en adelante los programas los vamos a basar en un libro que se llama Un Curso de Milagros. Si ustedes están leyendo este libro o simplemente han escuchado algo o quieren enterarse, pueden buscar ahí en las librerías de qué se trata este libro. Y este libro pues nos va a ayudar a cada uno de nosotros a comprender un poco más, ¿no?, todo lo que estamos haciendo en esta vida. Cada quien va a obtener su interpretación de acuerdo a la lección diaria que nos van a dar. Y pues nos vamos a enfocar este año en este libro, ¿ok? Un curso de milagros, para que ustedes lo vayan buscando. Tal vez en alguna librería lo pueden encontrar. Y bueno, pues para iniciar, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 5 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 31 grados, mínimas de 24. Hay una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones y nieve ligera. Para el día de mañana, miércoles, se esperan nevadas, temperaturas máximas 35, mínimas 19. Para el día jueves, temperaturas máximas de 31, mínimas de 10, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad también de que caiga lluvia a también ligeras nevadas. Para el día viernes, esperan cielos despejados, temperaturas máximas de 16, mínimas de 10 grados. El día viernes vamos a tener unas temperaturas muy, muy frías, así que salgan muy abrigados. El día de hoy también está frío, salgan muy abrigados. Hay mucha nieve, las personas que no han salido de sus casitas y que apenas van a regresar también a sus trabajos, porque acá pues el día de ayer casi nadie trabajó. Pues nada más quiero recordarles de que afuera está lleno de nieve para que tomen muchísima precaución. Para el próximo sábado y fin de semana se esperan cielos nublados, temperaturas máximas de 25, mínimas 19, con probabilidad también de que caigan nieves ligeras. Hay una advertencia meteorológica que nos informa que es una tormenta invernal que va a empezar a partir de hoy a las 4 de la tarde hasta el día de mañana, hasta se prevé que sea hasta las 11 de la mañana. Como pueden escuchar, pues viene más nieve. Y por lo general nos informa que nuevamente pues las áreas que se van a ver más afectadas son las que están hacia el lado de Wasatch Front, hacia las montañas. También nos dice que va a haber pues acumulación de nieve. Quería encontrar pues más la información más exacta de los lugares donde sí nos dicen que hay. Si hay un caso de emergencia, de que te quedes varado por alguna parte, porque dicen que sí está feo, pues que lleves un kit en caso de una emergencia en tu auto, porque las condiciones de la carretera pues no están muy, muy buenas, que digamos. Así que pues hay que tomar muchas precauciones. Y por favor, si no tienen la necesidad de salir, por favor no lo hagan. Y las personas que tienen que salir, pues manejen con mucho cuidado, con mucha precaución, ¿ok? Aquí les estaremos informando a ver qué más nos dice acerca de esta tormenta invernal. Y bueno, ahora sí, para iniciar, vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Ana Torroja y Un Año Más. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es la una y la sexta es la dos y así.

Sin tu

8 de la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias el día de hoy. El presidente electo Donald Trump derogará acciones de Obama después de tomar posesión del cargo. El presidente electo de Estados Unidos planea derogar una serie de acciones del presidente Barack Obama desde su primer día en el cargo, fue lo que dijo el secretario de prensa de Trump. Los miembros del equipo de transición se reunirán esta semana para discutir las acciones que el presidente entrante llevará a cabo en su primer día, fue lo que dijo una fuente a CNN este lunes. Sean Penn, secretario de prensa de Trump, dijo al programa a la cadena ABC que el magnate inmediatamente derogará muchas de las regularizaciones y acciones que han sido tomadas por el gobierno en los últimos 8 años y que han obstaculizado el crecimiento económico y de la creación de empleos. Sin embargo, Trump ha sido crítico de los movimientos de Obama durante mucho tiempo, sobre todo los temas como inmigración, la regulación de la energía y la política exterior, por lo que podría buscar la manera de deshacer esas y otras acciones. También dijo que Trump iniciará una serie de reformas encaminadas a atraer un nuevo estilo a Washington, proponiéndole a los miembros de su gobierno el convertirse en cabilderos durante un periodo de 5 años posterior a su gestión. Es una visión a futuro, dijo Spicer. Lo que hemos tenido en el pasado es la gente que ha mirado en el espejo retrovisor. Esta vez estamos pensando hacia adelante. Si se quiere servir a la administración de Trump, debe servir a este país, no a ti mismo. Históricamente, el día de la inauguración, los presidentes han firmado órdenes ejecutivas, así como órdenes presidenciales que presentan la designación de funciones del gabinete, pero algunas de esas órdenes ejecutivas no son gran cosa. Por ejemplo, en su día de inauguración, el presidente Obama anunció una serie de medidas, entre las que se ordenaba el cierre inmediato de la prisión estadounidense de Guantánamo, en Cuba. 8 años más tarde, la prisión sigue abierta. Y bueno, los inmigrantes protegen su dinero ante las amenazas de Donald Trump. En el Valle de Mezquital, en el centro de México, camionetas nuevas recorren caminos sin pavimentar y casas de estilo estadounidense se construyen junto a los campos de maíz. Pero la gente teme que las remesas que envían familiares desde el extranjero, fuente primaria de fondos para comprar esos bienes, se acaben pronto. En la época navideña, a pesar de que el dinero y los regalos enviados por parientes que trabajan en Estados Unidos fluyen en la zona, los residentes están preocupados por lo que la presidencia de Donald Trump significará para ellos. Durante la campaña presidencial, Trump dijo que frenaría las remesas que envían trabajadores mexicanos ilegales desde Estados Unidos, a menos que México acordara financiar un muro fronterizo. Según estimaciones de BBVA, Bancomer, los migrantes en Estados Unidos habrían enviado un récord de $27 mil millones en remesas a México en el año 2016, más de $2 mil millones más que en el 2015. Las remesas crecieron casi un 25% en el mes de noviembre respecto al 2015, a cerca de $2 mil 400 millones, el mayor incremento interanual desde marzo del año 2006, según mostraron datos del Banco Central Mexicano que fueron divulgados el día de hoy. We'll be right back. Y también una información que dice que no sucederá las opciones de Trump para que no se haga realidad el anuncio de Corea del Norte sobre misiles nucleares que podrían alcanzar a Estados Unidos. Con solo un tweet, Donald Trump desestimó las declaraciones de Corea del Norte de que está desarrollando misiles capaces de alcanzar a Estados Unidos. El presidente electo de Estados Unidos ridiculizó las aseveraciones del líder norcoreano Kim Jong-un de que las preparaciones están en sus últimas etapas con una simple pero lapidaria frase: no sucederá. No quedó claro, sin embargo, si Trump expresaba dudas sobre las capacidades nucleares de Corea del Norte o se indicaba que piensa tomar acción preventiva. Y las declaraciones del presidente electo, quien también fustigó a China por no ayudar a contener a su aliado norcoreano, pueden tener varias interpretaciones. Corea del Norte anunció que está en las etapas finales de desarrollo de un arma nuclear capaz de alcanzar partes de Estados Unidos. No sucederá. Se lee en el primer mensaje de Trump: China ha estado sacando enormes cantidades de dinero y riqueza de Estados Unidos en un comercio totalmente unilateral, pero no ayuda con Corea del Norte. Qué amables, escribió luego el billonario. Representante estatal hispano de Texas sobrevive a balazo en la cabeza. Un representante del estado de Texas tiene suerte de estar vivo después de que una bala perdida le impactó en la parte posterior de la cabeza mientras él y su familia celebraban la víspera del Año Nuevo. Estuvo a milímetros de perforar su cerebro. El representante Armando Martínez, un demócrata que está en su séptimo término sirviendo al distrito 39, estaba celebrando el Año Nuevo en casa de un amigo en Texas cuando fue impactado por una bala perdida. En una entrevista telefónica con NBC Latino, Martínez dijo que los asistentes a la fiesta se agacharon dentro del garage cuando escucharon disparos de celebración por el valle del Río Grande. A eso de las 12 de la mañana, cuando los disparos cesaron, salimos con los niños para hacer estallar algunos fuegos artificiales, dijo Martínez, mientras se recuperaba en el Valley Baptist Medical Center. Les estaba diciendo a los niños que tuvieran cuidado y que no se quemaran. Mi esposa vino, me dio un beso y me deseó un feliz Año Nuevo. Sentí que me golpeaban con un mazo, fue lo que dijo Martínez. Me agaché y luego entré en el garage para conseguir un poco de hielo. Sentía mucho dolor. Cuando mi esposa tomó una foto y dijo que había un agujero, sabía que era una bala. Martínez dijo que está increíblemente agradecido con los bomberos de Westlock y con los paramédicos locales por ayudarlo a llegar a un hospital local. Un traumatólogo y un neurocirujano quitaron una bala calibre .223 de la cabeza en un procedimiento médico de 45 minutos. La oficina del alguacil del condado de Hidalgo está trabajando para localizar la fuente de la bala, que podría haber venido de una persona disparando una pistola en el aire a 2 cuadras de distancia. Tuve mucha suerte, dijo Martínez. Mis cirujanos dijeron que si pasaba un par de milímetros más, podría no haber sido capaz de tener esta conversación ahora. Y en información deportiva, Conejo pospondría retiro si Pachuca llega al Mundial de Clubes, así como lo acaban de escuchar. En caso de que Pachuca conquiste la Liga de Campeones de la CONCACAF 2016-2017, el portero Oscar Pérez podría reconsiderar el retiro, el cual tiene planeado para el fin del torneo Clausura 2017. Ya lo planeé, si acaso me tiene pendiente el Mundial de Clubes, pero ya se verá en su momento, ojalá podemos estar ahí, fue lo que dijo. Manifestó que no se arrepiente de haberse ido luego de que el cuadro de la Bella Irosa conquistó el Clausura 2016 al vencer en la final a Monterrey. La verdad es que estoy muy contento, fue un gran año para mí, para Pachuca. El tiempo que he estado acá hemos encontrado liguillas, finales, y estoy muy contento por lo que hemos vivido. Fue lo que indicó ATDN. También explicó que existe la posibilidad de que ya retirado trabaje para mantenerse en el conjunto hidalguense sin especificar en qué actividad. Hay una invitación ahí para poder seguir ligado a la institución. Estoy muy contento que me sigan tomando en cuenta. Con mucho gusto estaría apoyando. El cuadro que dirige el uruguayo Diego Alonso enfrentará al Saprissa de Costa Rica en los cuartos de final de la Conca Champions, serie que se disputará los días 21 y 28 de febrero. Y Omar Bravo no entra en planes de Chivas. El histórico goleador de las Chivas, Omar Bravo, está cerca de quedarse sin equipo debido a que en el rebaño no están dispuestos a darle ninguna oportunidad. El equipo le ha dejado claro que no entra en planes, además que no podría integrarse en ninguna de las filiales del equipo a pesar de que aún tiene un año de contrato. Bravo viene de un breve paso por Estados Unidos del Carolina Reyhouse de la NASL, y al no entrar en los planes del equipo norteamericano, Bravo busca acomodo en algún equipo. La primera opción sería Dorados de Sinaloa, sin embargo el tema del salario sería el principal obstáculo para que se concretara el acuerdo, pues Chivas no estaría dispuesto a pagar parte del salario que percibe el delantero. Y por otro lado, Maza Rodríguez en la mira del fútbol peruano. El futuro de Francisco Maza Rodríguez podría estar en el fútbol profesional de Perú, ya que el Melgar estaría buscando los servicios del futbolista azteca de 35 años de edad. Según varios medios peruanos, Juan Reynoso, director técnico del equipo de la ciudad de Arequipa, habría pedido a su directiva concretar en los próximos días la llegada del todavía jugador del Cruz Azul. Incluso la página Deport.com ya colocó al Maza en el posible 11 titular que utilizarán Reynoso para disputar el torneo local y la Copa Libertadores, mientras que otros lo destacaron como un lujo para el balompié de aquella nación. Y con esto finalizamos las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él les traerá toda la información deportiva y todo lo que acontece en el mundo del deporte. Tienen una cita muy especial todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit, a través de la página www.sexyloveradio.com. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Siguen sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se deja ver, la, la, la, la, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer.

Aries. Relájese, ya que contará con mucha energía para desenvolverse en las situaciones inesperadas. Esté muy alerta, pero sin ansiedad. En el amor, deje volar su imaginación y no se reprima. Verá muy pronto cómo su amor crecerá en intensidad. En la riqueza, no permita que el caos arruine sus cuestiones económicas. Revise las cuentas, lo dejará más tranquilo. En el bienestar, suéltese, deje de ser tan posesivo, posesiva con las cosas que tanto quiere. Para el signo de Tauro, no es momento para renunciar a sus propósitos, logrará un éxito rotundo, se sentirá consolidado y estimulado para seguir adelante. En el amor, reconcíliese con su pareja, despliegue toda su seducción como el primer día. En la riqueza, decida usted mismo el destino de sus fondos, no deje las decisiones financieras en manos de otros. En el bienestar, es hora de que piense en usted y en modificar su imagen, salga de compras y gratifíquese. Para el signo de Géminis, evite que los recuerdos le arruinen su presente, lo importante es el ahora y el futuro junto a las personas que tanto aprecia. En el amor, su pareja pretenderá ganarse su completa atención, cumpla sus deseos y ambos se sentirán a gusto. En las riquezas, una buena jornada para concretar negocios y entrevistas laborales. Esté atento a esas oportunidades. En el bienestar, acepte que su hogar es el refugio que tanto necesita. Comparta más tiempo en familia. Para el signo de Cáncer, no se enfade por problemas sin importancia. Sus seres queridos le reclamarán su presencia, ya que tendrá que solucionar problemas familiares. En el amor, evalúe las cosas que no funcionan en sus relaciones y cambie su actitud para que mejoren. En la riqueza, postergue cualquier negocio con parientes directos. No es un momento propicio, ya que pueden surgir algunos conflictos. En el bienestar, si inicia una dieta, trate de que sea equilibrada, no se arriesgue a fórmulas mágicas que podrían afectar su metabolismo. Para el signo de Leo, desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda. Su visión lo ayudará a descubrir la verdad. En el amor, su actitud compasiva frente a pequeños caprichos de su alma gemela lo ayudarán para que la relación no se deteriore. En la riqueza, maneje sus finanzas con serenidad. Usted tiene la capacidad para concretar proyectos y disfrutar del éxito. En el bienestar, necesita un descanso total, su cuerpo lo pide de una forma urgente. Para el signo de Virgo, ya es momento para que se dedique a solucionar lo que tiene entre manos, no pierda la calma ante las posibles dificultades. En el amor, hoy la luna en oposición le provocará algunos conflictos con su pareja, así que evite discutir. En la riqueza, evite que los asuntos amorosos lo distancien del cuidado de su economía. En el bienestar, sea más generoso con usted mismo, cómprese lo que le gusta, aunque sea demasiado caro. Para el signo de Libra, hoy no estará en condiciones de decidir sobre su vida personal. Evite las definiciones y espere una mejor oportunidad para replantearlos. En el amor, si quiere afianzar el vínculo amoroso, trate de dedicarle más tiempo y cumpla con lo que le promete. En la riqueza, recuerde no descuidar sus intereses materiales en esta semana, sea muy cuidadoso. En el bienestar es el momento para purificar la mente y abandonar los rencores del pasado. Para el signo de Escorpión, intente cultivar su mundo interior y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Pida consejo a un amigo. En el amor, tenga paciencia. Si desea consolidar su pareja, deberá convencerla de que sus sentimientos son sinceros. En la riqueza, gracias a su fino olfato y tacto para los negocios, cerrará hoy tratos prometedores. En el bienestar, no se obligue a reunirse con gente a la que realmente no desea ver. Hágalo otro día. Para el signo de Sagitario, trate de replantearse muchos aspectos de su vida, no postergue por más tiempo esa decisión que determinará su futuro inmediato. En el amor es una fase propicia para recibir al verdadero amor y abrirle las puertas de par en par. En la riqueza, exponga su proyecto ante sus superiores, sus propuestas serán tomadas en cuenta. En el bienestar, si lo invade el agotamiento, trate de relajarse y refugiarse en la lectura. Para el signo de Capricornio, serénese y no pierda los estribos ante los conflictos que pueden llegar a presentarse durante este día. En el amor, cambie de actitud, deje a un lado su mal humor y sus quejas. Su pareja se puede aburrir de escuchar. En la riqueza se actúa con sabiduría, sus finanzas pueden experimentar movimientos muy positivos. En el bienestar, propóngase hacer una vida más saludable, evite los excesos en comidas y bebidas. Para el signo de Acuario, aprenda que su perseverancia y fortaleza siempre le permitirán superar las dificultades que tenga que afrontar en su vida. En el amor, despliegue su simpatía y olvide su mal humor y así podrá encontrar el amor en el momento menos esperado. En la riqueza, si necesita tomar decisiones financieras que involucren algún riesgo, este podrá ser el día más indicado. En el bienestar, encontrará su paz interior, en contacto con lectura y encuentros de índole espiritual. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Empiece a ser fiel a sus convicciones y no renuncie a sus ideales. Con su perseverancia logrará éxitos inesperados. En el amor, su poder de seducción será muy grande, pero trate de no jugar con los sentimientos ajenos. En la riqueza, las finanzas le permiten tentarse, cómprese aquello que tanto anhela y disfrútelo. Y en el bienestar, deje de sentirse esclavo de su trabajo, acepte la rutina, pero tómese un descanso. Nueve de la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ya regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.

o tal vez están buscando encontrarse a uno mismo, reencontrarse, pues obviamente este libro les va a ayudar muchísimo. Si ustedes lo tienen, si ustedes se lo regalaron o lo piensan comprar o piensan ir a pedirlo a la biblioteca, a la librería, pues es un maravilloso libro. Es un libro que ha cambiado la vida de muchas personas y obviamente pues todo lo que tiene este libro, que es bastante grande, es información muy valiosa. Y nada más pues las personas que lo van a leer pues tienen que estar conscientes de que realmente lo quieren leer. O sea, no es obligatorio, pero se vuelve una obligación cuando uno pues realmente lo quiere, cuando uno realmente quiere estar haciendo cada lección, cada capítulo. Y como les decía, vamos a tener, yo creo que todo este año, tratando de hablar acerca de los temas de aquí. Tal vez algún día vamos a brincarnos algún capítulo, tal vez otro día trataremos otros temas que van relacionados con el libro. Tal vez la interpretación que obviamente que yo le dé no va a ser la misma que tú estés captando, y eso no quiere decir que esté mal. O sea, si a ti te llega algún mensaje a través de lo que yo te voy a leer, pues obviamente anótalo. Tal vez algunas palabras claves que hagan, pues hagan sonido o hagan resonancia en tu interior, escríbelas, y de esta manera pues vas a estar, no sé, o sea, cambiando, modificando, mejorando, ¿no? Algo que nosotros tal vez hemos olvidado, ¿no? Porque es lo que nos hace sentir este libro. Yo ya he leído varios capítulos, varias lecciones, y pues la verdad sí te hace como recordar o reencontrarte con cosas que tal vez nosotros pues no estamos conscientes, pero este libro nos las hace ver de una u otra manera, ¿ok? Bueno, les voy a leer nada más la introducción corta. Tiene obviamente el origen de cómo se dio este libro, quién lo escribió, pero eso pues yo se los dejo de tarea a ustedes, ¿ok? Para que ustedes lo investiguen. Ahorita yo nada más les voy a leer la introducción, y bueno, esto es lo que nos dice. Este es un curso de milagros, es un curso obligatorio, solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Si quieren, ustedes escriban estas dos palabras, estas dos frases. Dice, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Y en esto, pues, radica la paz de Dios. Y bueno, ya leyéndoles la introducción, nos vamos a ir al capítulo 1. Ya parezco maestra, ¿verdad? Vámonos con el capítulo 1, que viene siendo el significado de los milagros. Y como subtítulo de este capítulo son los principios de los milagros. Aquí en los principios de los milagros están enumerados del 1 al 50. No les voy a estar diciendo número 1, número 2, número 3, sino simplemente los voy a estar leyendo como párrafos, ¿ok? Y si ustedes nuevamente, los invito a que vayan por un papel, un lápiz, una pluma, una libreta, y que pongan ahí las palabras que resuenan más en ti, o sea, que hacen sentido. Y después ya las analices, ¿no? Y digas, a ver, ¿por qué? Porque de esto se trata el libro, ¿no? Que nosotros descubramos lo que pues tenemos en nuestra conciencia o en algo en nuestro ser, en nuestro espíritu, no sé. De alguna manera ustedes van a despertar algo, que este libro obviamente nos va a ayudar

en vez de selectivamente. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entran en ese tipo de comunicación, debido a que son medios temporales de comunicación. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad de tiempo, establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido, es intemporal. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no obtener absolutamente nada que ver con el tiempo. Número 49. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz, independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Y bueno, con eso se termina el capítulo 1. Para las personas que a lo mejor están pensando, y en el libro todo va a hablar acerca de milagros, sí va a hablar acerca de milagros, pero aquí nos están dando puntos pues muy, muy concretos, ¿no? Acerca de lo que son los milagros, de que tú puedes hacer un milagro, de que todos podemos hacer un milagro, ¿no? Bueno, yo no les quiero dar mi interpretación para pues no afectar la de ustedes, ¿verdad? Pero vámonos con la primera parte de la lección, que esta sí, pues obviamente se nos recomienda a cada uno de nosotros que la practiquemos. Entonces, ya escuchando lo anterior, si tú quieres volverlo a escuchar, recuerda que la grabación y la repetición, bueno, la repetición estará a las 12 del mediodía, la grabación estará el día de mañana, así que si te pierdes algún capítulo, pues los puedes estar escuchando a través de la página www.sexylovradio.com en la pestaña de música, ahí vas a encontrar los programas, ¿ok? Y bueno, vámonos rápidamente con la lección, lo que nosotros tenemos que hacer, de acuerdo pues al primer capítulo del texto. Pues lo del manual, eso sí, no lo voy a decir. Nada más vamos a hablar entre el capítulo y la lección, ¿ok? La primera parte de este capítulo y la lección que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, donde sea que estés ahorita, ¿ok? Significa nada, ¿ok? Ahora mira lentamente a tu alrededor y aplica esta idea de manera muy concreta a todo lo que veas. Por ejemplo, esa mesa no significa nada. Esta silla no significa nada. Esta mano no significa nada. Este pie no significa nada. Después, mira más allá de lo que se encuentra inmediatamente alrededor tuyo y aplica la idea dentro de un campo más amplio. esa puerta no significa nada, ese cuerpo no significa nada, esa lámpara no significa nada, ese letrero no significa nada, esa sombra no significa nada. Observa que estas expresiones no siguen ningún orden determinado, ni hacen distinción entre la clase de cosas a las que se aplican. Ese es el propósito del ejercicio. La afirmación debe aplicarse sencillamente a cualquier cosa que veas. Al practicar con la idea del día, hazlo con total imparcialidad. No trates de aplicarla a todo lo que se encuentra dentro de tu campo visual, pues estos ejercicios no deben convertirse en un ritual. Asegúrate solamente de no excluir nada en particular. Desde el punto de vista de la aplicación de la idea, una cosa es igual que cualquier otra. Las tres primeras lecciones no deben hacerse más de dos veces al día, preferiblemente una vez por la mañana y otra por la noche. No deben pasar de un minuto más o menos, a no ser que cause una sensación de premura. Una cómoda sensación de reposo es esencial. ¿Ok? Bueno, lo que nos está diciendo, le voy a un poquito de mi interpretación, ¿no? Lo que yo capté. En programas anteriores nosotros estábamos hablando, ¿no?, acerca de que todo lo que nosotros vemos es nuestra percepción, ¿no? Como es nuestra percepción, pues realmente vamos a estar equivocados porque cada quien tiene su percepción, ¿no? De decir, ok, yo te veo así, yo te veo asá, tú me caes bien, tú me caes mal, tú esto, esto y tú el otro, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es que todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros tocamos, todo lo que nosotros pensamos es nada. O sea, no significa nada. Así que si hay alguien hoy que te mira mal, pues no significa nada. ¿Por qué? Porque realmente no es nada, ¿no? Es nuestra interpretación lo que nosotros estamos dando. Si alguien, pues, no sé, se te atraviesa en el tráfico y vas apresurado, vas tarde, no significa nada. El chiste es que no nos enganchemos con nada de lo que estemos viviendo ahorita. O sea, que no nos empecemos a creer tan importantes o... Somos importantes, ¿no? Pero no nos creemos tan importantes de que todo está girando a nuestro alrededor y toda la gente pues está en contra de nosotros o está alabándonos y nos está alabando, ¿no? O sea, en sí la lección es estar consciente de todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que miramos, todo lo que sentimos, no significa nada. No sé si ustedes estén comprendiendo lo que trata este libro. Yo pienso que como vayamos avanzando con las lecciones, pues obviamente pues vamos a comprender más, ¿no? Las siguientes lecciones también están muy buenas. Obviamente son más cortas, esta porque era la primera. Pero obviamente nos va a ayudar. Como les digo, vamos a basar el programa. Tal vez algún día vamos a tocar otro tema que van relacionados con los capítulos. No necesariamente voy a estarles leyendo todos los capítulos, pero en sí depende del capítulo que sigue. Tal vez les voy a traer un tema que va a ir relacionado con ese capítulo, ¿ok? Para que no se me vayan a perder. Ahora, que si ustedes tienen el libro, tomaron el curso, van con algún maestro espiritual, están yendo a algún club, y ustedes quieren opinar acerca de este tema, recuerden que nos pueden mandar su opinión escrita o nos los pueden mandar por audio a través de sexyloveradio.com. En la página principal, hacia van hasta abajo, está el chat de Facebook. En Facebook, pues ya saben que ahí hay forma de mandar un audio. Si ustedes me mandan el audio, yo lo puedo poner aquí en la radio. Y obviamente digan su nombre, por favor, y qué es lo que comprendieron o cuál es su opinión respecto al capítulo o al tema que vayamos a tratar. Y yo lo pongo pues aquí, ¿no? En vivo, su grabación, ¿ok? Y bueno, ahora sí,

9:57, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ahora tengo la receta de salud. Ya sé que ahorita me la van a agradecer muchos y muchas, porque este es un batido que te va a ayudar a bajar de peso. Yo sé que en estas fechas decembrinas que acaban de pasar, pues nos dimos el lujo de estar comiendo, ¿verdad? Tan rica toda la comida que como que decir no, pues era como muy difícil. Mejor era decir sí y después el ejercicio y la dieta, ¿verdad? A mí me gusta pues que todos empiecen con ganas de bajar esas libritas de más o ese, pues esas calorías, ¿no? Que dices, ay, se quedaron aquí, ahora cómo lo voy a hacer, está haciendo mucho frío para ir al gym, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que no haya pretextos, les traje este batido, que aparte no sabe malo. Si ustedes han hecho los jugos que yo les he recomendado, pues muchos de los jugos tienen jengibre, ¿verdad? Entonces, los ingredientes principales aquí es la leche de soya y jengibre, o puede ser cualquier leche vegetal, ¿ok? También pueden utilizar la leche de almendras y pues el jengibre, y si quieren alguna frutita que a ustedes les guste, se lo pueden añadir. Cualquier fruta que a ustedes les guste, yo les recomiendo la piña o fresas o no sé, ¿no? Melocotón también es bueno, pues saldría bueno este batido, este licuadito. Y este licuado pues obviamente te va a ayudar a bajar de peso. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Pues necesitas un vaso con leche de soya, un pedazo de jengibre que sea grandecito, hay que pelarlo obviamente y partirlo en trozos, y si quieres, como te digo, le puedes agregar algunas fresitas o una rebanada de piña, y lo único que tienes que hacer es licuarlo y beberlo por las mañanas, y vas a ver cómo, aparte de que va a estar rico, te va a ayudar a bajar de peso y a calmar la ansiedad, ¿no? De seguir comiendo, porque si ustedes tienen ahí su recalentado, pues van a querer estar comiendo recalentado. Si se toman ustedes este jugo, pues obviamente le van a quitar esa ansiedad que pues nos quedó, ¿no? De decir, en la noche ya cenamos y en la mañana al recalentado, ¿no? Y a mediodía al recalentado. Y puro recalentado, ¿no? Entonces, hagan este juguito y van a ver cómo van a empezar a bajar de peso, si van a ir al gym, si van a hacer ejercicio, si van a ir a caminar, si van a ir a correr, si van a ir a trotar. Pues con más razón les va a servir, van a ver ustedes los cambios muy rápido. Si ustedes quieren más recetas, recuerden que en la página www.sexyloveradio.com, ahí pueden encontrar muchas recetas para bajar de peso. O si ustedes quieren pues pedírmelas, si no las encuentran o les da flojera o ya la quieren tener, mándenos un mensaje y yo con mucho gusto les mando ahí pues el link de las recetas bueno, específicas, ¿no? Para que ustedes puedan bajar de peso. Van a modificar la página porque sí nos han pedido varias recetas, entonces van a poner ahí un buscador para que ustedes mismos pues, hagan ahí la búsqueda de la receta. Yo creo que agregar otra pestaña, aunque el link de todas las recetas está abajo de la receta que se publica diariamente. En cada receta del día, en cada reflexión del día, abajo de cada publicación hay un link que dice para ver más recetas, para ver más reflexiones, y ustedes le dan clic y ahí les aparecen todas. Pero pues ese clic que a lo mejor mucha gente no lo ve hasta que no nos escuchan, pues les van a poner ahí la pestañita pues para que ya no estén pues batallando, pensando que nada más hay una receta y que nada más hay una reflexión y que nada más hay una esto y el otro, ¿no? Bueno, con esto finalizamos la receta. Vámonos con la reflexión que se titula Un Año Nuevo. Esta reflexión pues ya la habían escuchado también en el mes de diciembre antes de irnos de vacaciones, pero pues va de acorde con estos días, ¿no? Para que no se nos olvide de que ya estamos iniciando un nuevo año, ¿ok? Vamos con la reflexión y ahorita regresamos. Second chance,

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 14 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo programa de este nuevo año 2017. Yo les deseo que inicien su año con el pie derecho y que estén pues llenos de bendiciones, acompañados de nuestro gran y pues cuidador o ángel que ustedes tienen, que es Dios. Y pues les deseo, ¿no?, que todos sus anhelos, todos sus propósitos, todos sus sueños sean cumplidos y que vivan cada instante plenos, llenos de amor, llenos de felicidad. Y bueno, pues antes de despedirnos, nos vamos a ir con el pronóstico del clima, a ver cómo continúa. Yo les había dicho que hay una advertencia meteorológica en la cual nos estaban informando de que pues va a continuar hasta el día de mañana una tormenta invernal. Sigue la advertencia y está ahorita pues en la alerta roja. ¿Qué significa esto? Que sí va a continuar y que sí va a empezar. No se confíen, ahorita tenemos un solecito, está lleno de nieve acá en Utah, en Salt Lake City y alrededores, pero parece, ¿no?, como que tal vez se va a derretir, pero no, aquí nos dicen que lamentablemente va a seguir esta tormenta invernal. Mañana se espera nevadas, así que salgan a tiempo de sus casitas hacia sus trabajos y el día de hoy también. Bueno, tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit, se esperan 31 como máxima, mínimas de 28, con una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones o nieves ligeras. Para el día de mañana se espera nieve, temperatura máxima de 35, mínimas de 19. Para el día jueves, máximas de 31, mínimas de 10, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad también de que caigan precipitaciones o nieve ligera. Para el día viernes se esperan cielos despejados, con temperaturas máximas de 16 y mínimas de 10. Va a ser un día muy frío este viernes, salgan súper abrigadísimos, así tipo esquimal, para que no se vayan a enfermar. Para el día sábado se esperan cielos nublados, temperaturas máximas de 25, mínimas de 19, con probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Nada más yo les recuerdo, nos informa que son precipitaciones, pero con esas temperaturas tan bajas, lo más probable es que en algunas áreas vaya a caer nieve. Y ahora vámonos con la advertencia meteorológica, que sí continúa, se espera que vaya a estar hasta el día 5, ya avanzó. Se esperaba hasta el día de mañana, 11 de la mañana, que disipara esta tormenta, pero aquí nos dice que hasta el día 5 de enero va a estar pues esta tormenta invernal. Entonces lo que nos dice acá el pronóstico como lluvia se puede convertir en nieve, así que por favor, ya saben, hay que tomar mucha precaución. Las personas que manejan, que tal vez nos están escuchando a través ahorita de sus autos, de sus camiones, por favor manejen con mucha precaución, llévense un kit para prevenir cualquier cosa que vaya a pasar, ¿no? En ese kit, no es un kit chiquito, ¿verdad? Va a ser un kit grande. Llévense cobertores, algo, cobijas, si ustedes van a viajar, porque se espera que las áreas afectadas pues van a estar afectadas con mucha nieve y puede haber acumulaciones de 20 a 30 pulgadas que se va a ir amontonando. Y pues ya saben, pues no hay muchos carros, ¿no? Para que vayan limpiando pues las carreteras. Entonces, por eso es muy importante que tomen debidas precauciones. No manejen si no tienen que manejar. Y si tienen que manejar, pues vayan con mucha precaución. Lleven sus llantas a que las revisen para evitarse cualquier resbalón. Aún así, con llantas buenas, uno se resbala. Entonces, si ustedes trabajan hacia las montañas, pues es importante entonces que les pongan cadenas a las llantas, ¿no? Y por favor, manejen con mucho cuidado, con más razón. Se les pide encarecidamente, por favor, no vayan con el celular hablando, mandando textos, para que se eviten cualquier problema y cualquier accidente, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerda que la repetición, si te parece el programa, estará a las 12 del mediodía y mañana estará la grabación. Y ya regresamos de vacaciones, felices y contentos, pues esperando todo lo bueno que viene en este año. Vámonos y regresamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.